Amanece en la ruta, no me importa dónde voy. Solo en ti voy pensando, diseñado y tengo miedo. Yo me veía solo sin tu amor. Y en ese sueño yo me veía solo sin tu amor. Pero no, no mi amor. Vos sabés que contigo siempre estaré. Pero no, no mi amor. Vos sabés que contigo siempre estaré. Siempre estaré, pero no.